el 17 de julio de 1932. En 1941, tras la muerte de su madre, empezó a estudiar en su provincia en la Escuela de Bellas Artes. Su padre murió poco después, cuando Quino tenía 17 años. Abandonó la escuela con la intención de convertirse en autor de historietas cómicas y pronto vendió su primera obra. Publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es. A partir de entonces empezó a publicar en muchos otros medios. Su trayectoria es reconocida en el mundo. Ningún dibujo, ningún texto está de más. Se fue de gira en Mendoza el miércoles pasado, el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años. Un día antes se habían cumplido 56 años de la primera publicación de su tira Mafalda. Joaquín Salvador Lavado, por siempre Quino, por siempre maestro. Y recuerdo cuando Quino, con otros dibujantes, visitó la Carpa Blanca en el 97, en esa lucha que Cetera hizo de 1.003 días, exigiendo una ley de financiamiento, paritaria nacional docente y, por supuesto, defendiendo la educación pública. Y Quino fue y nos regaló un par de dibujos que hizo ahí, en unos caballetes, dibujos que hoy están enmarcados y cuelgan en las paredes de Cetera. Digo hoy, pero hace muchísimo tiempo que están ahí. Y uno simpático que decía: hoy hasta yo soy docente. Viva la escuela pública. Con afecto a todos los maestros. Quino, de junio del 97. Como decimos siempre, estos grandes artistas talentosos que con su humor reflejaron épocas de la Argentina, siempre con su mirada en defensa de los derechos humanos contra todo tipo de represión, censura, siempre va a estar en nuestros corazones. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que recibir cada permiso que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Amalia Moabro Clota nació en Capital Federal. Estaba en San Miguel 623, en San Miguel de Tucumán. Era docente. El 4 de octubre de 1975 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Amalia Moabro Clota, docente desaparecida por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica. Carlos Álvarez Nazareno, director nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nos cuenta del conversatorio sobre racismo, perspectiva intercultural de salud mental.

mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro el de piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y vamos a escuchar ahora al docente y escritor Francisco Teté Romero, chaqueño, hablándonos de su libro Culturicidio II, Educación y Poder en la Argentina. Allá por el año 2002, después de lo que nos pasó, yo participé de un foro de fomento del libro y la lectura y me acuerdo que me tocó hablar sobre los efectos de la dictadura en la cultura y la educación y me apareció el concepto del neologismo que tuve que acudir es culturicidio, es decir, destrucción deliberada del lenguaje, de las ideas, de las palabras que habían construido la experiencia de un sujeto politizado como fue el sujeto pueblo argentino hasta antes de la dictadura. Trabajé sobre los estados sociales de la cultura y del lenguaje, lo que fue el operativo Claridad, la censura y represión. Así que trabajé desde 1966 en adelante, pero también echando un poco raíces hacia atrás, sobre todo lo que fueron luego las leyes de responsabilización del Estado respecto al derecho social a la educación, con las transferencias de nuestras escuelas nacionales a las provincias sin fondos para sustentarla, primero nivel inicial y primaria en la dictadura y durante el menemismo Instituto de Educación Superior y Secundaria, ¿no? Y en algunos casos se planteaba llegar hasta la municipalización, como en Córdoba y en algunos casos en Buenos Aires. Y sobre todo planteaba después en la segunda parte todo lo que fueron las luchas de resistencia, nuestra carpa blanca. Y en ese momento, en el 2004, cuando presenté el libro, me acuerdo que hablaba de la Ley Nacional de Educación, que luego se dio la necesidad de una ley de educación superior, que no solamente discutiera condiciones materiales de existencia, sino condiciones simbólicas para descolonizar lo que había producido el neoliberalismo en las aulas y en la formación docente. Y el segundo culturicidio se plantea sobre todo cómo fue posible el triunfo del macrismo, cuáles son las representaciones sociales que llevaron a que ganara Macri, cuáles fueron las derrotas culturales en el periodo de nuestros 12 años y también una serie de propuestas. Así que de eso va. La tesis de ambos libros sostiene lo siguiente: no se puede explicar la colonización económica, el empobrecimiento social, sin una de sus condiciones de posibilidad, que es la colonización cultural y pedagógica. El genocidio producido durante la dictadura tuvo un mensaje dirigido a los sobrevivientes. Así como tenés la deuda externa, hay una cultura del terror y sus mecanismos, como por ejemplo la autocensura, y además haber rediseñado por completo el horizonte de valores de una sociedad que pensaba desde lo público y colectivo hasta en demonizar y estigmatizar todo aquello que había construido: el valor del Estado, el valor de lo público, el valor de la educación, el valor de la salud, el valor de lo social, para la construcción de esa utopía neoliberal que es el hiperindividualismo, lo privado, la estigmatización de la política del Estado. Esa es la tesis. Por lo tanto, no se puede transformar la matriz política ni la matriz productiva si no se transforma la matriz cultural y la matriz pedagógica. Jorge Huergo, un gran pedagogo argentino, platense, decía: discursos, representaciones y prácticas. Lo primero que cambiamos son los discursos. Lo que más cuesta cambiar son las prácticas, porque hay que desocultar las representaciones que nos colonizan el corazón y las mentes. Era Teté Romero, docente y escritor chaqueño, él, hablándonos de su libro Culturicidio 2, Educación y Poder en la Argentina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se traspapelará, se traspapelará la historia. Y siempre habrá un don, siempre un mismo don en el aire. Y por más que comprendas la función de los días, de protesta de la docencia universitaria. Escuchemos a Verónica Betancourt, de CONAD. Los docentes de las universidades nacionales llevamos adelante una jornada de protesta que incluyó, entre otras actividades, desconexiones en clases virtuales, actividades de difusión y una importante campaña de visibilización que llevamos adelante en todo el país. Esta protesta tiene que ver con el inicio o el fortalecimiento de un plan de lucha que estamos llevando adelante en medio de un proceso paritario que viene siendo muy complejo, del que ya tuvimos varias reuniones. Recordemos que tenemos un acuerdo paritario vencido hace 2 meses. Estamos con una paritaria abierta en la que se ha avanzado en la constitución de varias comisiones, pero en el aspecto salarial, que hoy es primordial para las docentes y los docentes universitarios, el gobierno no ha dado aún ninguna señal. En lo que va del año, a nadie escapa que el proceso inflacionario no se ha detenido y esto ha provocado, por supuesto, un deterioro del poder adquisitivo de nuestros salarios. Esta ha sido la principal razón por la cual llevamos en el día de ayer adelante esta protesta. Esperamos que el Ministerio tome nota de la misma y convoque rápidamente a una próxima mesa paritaria. Era Verónica Betancourt, de CONADU, sobre la Jornada Nacional de Protesta que llevó adelante el gremio docente universitario. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras.

ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola a las y los compañeros, compañeras docentes de CETERA Argentina. Les mando un saludo fraterno, David Edwards, secretario general de la Internacional de Educación, acá en Bruselas. Especialmente quiere mandarles un abrazo fuerte en el Día Mundial de Docente, el 5 de octubre. Ese día va a ser muy diferente que otros días que normalmente nosotros alrededor del mundo estamos celebrando, militando, marchando, pero por el COVID, por el coronavirus, estamos haciendo 24 horas de un evento virtual que va por todo el mundo, empezando en Asia y terminando en Canadá. Vamos a pasar un buen rato en Latinoamérica el día 5 de octubre. Todos ustedes pueden inscribirse a 5oct.org. y recibir el enlace para conectarse y comunicar. Vamos a estar en YouTube, Facebook, Twitter también. Van a escuchar muchos líderes argentinos, pero también de otra parte de Latinoamérica, Asia, África, presidentes, primer ministros, luchadores, defensores de derechos, activistas y obviamente las y los docentes que han trabajado tan fuertemente en ese momento tan difícil, tratan de hacer lo posible para los estudiantes, sus comunidades, para defender sus derechos y también para proteger su propio bienestar en un momento tan difícil. CETERA, muchas gracias por todo lo que hacen, lo que hagan, por lo que sueñen, por lo que luchan, por lo que realizan. Les mando un abrazo súper fuerte de Bruselas. Espero verles todos en el Día Mundial Docente 5 de octubre en línea, virtual. Y un día muy pronto con ustedes en Argentina de vuelta. Un abrazo fuerte. Chao. Por el Día Mundial de las y los Docentes que se conmemora mañana 5 de octubre, el saludo del secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards. Canto Maestro. El programa de CETERA. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro. La fuerza más bruta, la noche que asusta, estamos luchando por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir. Para que esta esperanza sea más que venga, sea siempre el camino que se deja de herencia. De toda injusticia, luchemos por ello, para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro, de todo el pecado,

Virginia Luque se fue de gira el 3 de junio del año 2014. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que empezamos el programa recordando a Aquino. El artista plástico y docente Omar Gasparini nos deja su reflexión sobre el maestro Aquino. Estas son unas brevísimas palabras que quiero hacer en homenaje a un maestro con mayúscula. Aquino, un genio humilde y de un poder de síntesis maravilloso. Este programa también es para un programa de radio de mi querida Cetera. Desde niño tuve contacto con el dibujo. Casi que aprendí a leer y escribir mirando los dibujitos, valorando la importancia que tiene la imagen. Después, cuando me hice grande, reafirmé esta presunción realizando las láminas para la campaña de alfabetización del adulto, la CREAR, en el año 1973. Era muy emocionante ver cómo una persona mayor podía resolver el tema de la lectoescritura. Lo del maestro Aquino es maravilloso. Su forma de contar la realidad, de abrir los ojos y las mentes. Lo mágico de contar dramas con humor. En la época oscura de la dictadura, los que hacíamos historieta, acudíamos a los dibujos de caricatura y al humor para poder bajar línea. En ese sentido, el maestro Aquino nos la contó de todas las formas posibles. A veces no necesitaba él poner una sola palabra escrita. La imagen lo decía todo. Un niño y un anciano lo entendía. Eso es sabiduría. Yo en mi vida tuve varios modelos a seguir en lo que al dibujo se refiere: Molina Campos, Caloi, Fontana Rosa, Nina. Pero Aquino lo expresaba de forma simple, directa y clara. La política era de esta forma de muy fácil comprensión. Y esto para nuestra generación fue fundamental para realizar el trabajo militante de base. Yo lo he llegado a leer, qué sé yo, 5 o 6 veces el mismo fascículo, que tenía un formato ideal para llevarlo en el colectivo y leerlo en cualquier sitio. Aquino tocaba todas las diferencias familiares y también sociales, y agregaba todos los personajes que necesitaba para contar una historia. Plasmaba a la clase media con sus sueños, angustias y frustraciones. Era maravilloso. Quino cuenta que en la dictadura dejó de dibujar por un tiempo. Sucedió cuando mataron a los curas palotinos en la iglesia de San Patricio. Sobre uno de los cuerpos le tiraron un dibujo de él, un dibujo suyo, donde Mafalda señalaba el machete de un policía y decía: este es el palo de abollar ideologías. El dibujo requiere y adquiere un carácter muy fuerte y en manos de Quino se convierte directamente en magia. Quino, Caloi y Fontana Rosa, creo yo tranquilamente que en este momento deben estar mateando juntos allá arriba. Gracias. Era el docente y artista plástico Omar Gasparini, hablándonos sobre Quino. Y como él nos decía, seguramente los tres, Caloi, Fontana Rosa y Quino, estarán mateando juntos. Hasta siempre, querido maestro Quino. Pinta el cielo de verano, cuerpo de arena y brisa. Su andar es como el mar, se funde en la orilla. Recovecos del río mar, en esta realidad impostada que te quema, te mendiga, agazapada en la orilla. En el sur, más al sur, huellas que gritan, armas sin disfraz, construimos en la orilla. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Entre lágrimas y risas, nos vemos en la orilla. Eco, eco del río mar, nadando sin amarrar. No nos podrán parar. Al sur, como faros encandilados, con nuestra inmensidad, construimos en la orilla, mateando sueños. Canto Maestro, el programa de Cepeda. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y echar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Me hablo de países. No, no, no me acuerdo. Muchas gracias. Quiero decirle que lo he hecho con toda mi alma, había traído la letra y la cantaba. Los quiero mucho. Sueños.